El Canto y la Palabra, edición especial, pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, tengo el placer y el agrado de presentarles a Pablo Aguirre, músico, cantautor, productor musical y arreglador de coros de murgas uruguayo, oriundo de Salto y Montevideo, ciudades que ha habitado desde su infancia. Eso ha caracterizado su música y trayectoria musical, ya que se ve influenciado por sonoridades del sur y del litoral, dando cuenta de la heterogeneidad cultural que caracteriza al Uruguay y enriquece su estética musical. Ha participado en grabaciones de disco de varios músicos, entre ellos Popular de Fabricio Breventano, Acaramelado de Sergio Aguirre, Cepedriño en compañía de Pedro Ceni, Salto a lo Hondo de Mario Castro, entre otros. También se destaca su participación en la grabación de canciones y audiovisuales con Papina de Palma, Murga, Falta y Resto, Charles Prates, entre otros. En su trayectoria como actor de carnaval, ha integrado varias murgas de Montevideo con las cuales participó en el concurso oficial de carnaval. Actualmente integra la murga Falta y Resto. Hoy quiero ofrecerle su primer disco, Oye, 10 canciones propias y divagues de estilos musicales donde la única consigna era que la creación del disco sea grabado y producido por sí mismo, contando con las herramientas que posee hasta el momento. Con él han participado Mario Castro, Ismael Invernizzi, Charles Prates, Flor Núñez, Gabriela Costa, Seba Cerellanes, Fabricio Braventano, Leandro Castro, Antonella Nieto, Rodrigo Gambetta, Balta Chirif, Pablo Moreni, Gonzalo Ibarra, Pedro Ceni, Diego Bueno, Mati Balbi, Nico García, Masi Méndez, Bruno Castro, Diego Barata y Samuel Vanegas. Una hermandad y conjunción de amigos que han hecho de este disco una obra de enorme calidad sonora y compositiva. Los ritmos que se incorporan al oyente a navegar por sensaciones muy definidas saben que la música, como exquisitez, es un elixir de creatividad. Eso es lo que define a mi gusto Pablo. Ojalá pronto tengamos a Pablo por el corazón del Uruguay, así como en muchos lados, porque de verdad su música es terapéutica. Finalmente, un agradecimiento al músico Sergio Aguirre, papá de Pablo, que me puso en contacto con el álbum, y a Pablo, por supuesto, por lograr este disco lleno de color, magia y movimiento sonoro enteramente disfrutable. Escucharemos a Pablo Aguirre desde su disco Oye del 2024, su canción ¿Qué pasa, Pedro? Buenas, acá Pablo Aguirre, estoy agradecido con el programa de Alfredo Rodríguez, El Canto y la Palabra, por estar acá difundiendo la música de un álbum que se llama Oye y acaba de salir. Pueden encontrar candombe, samba, disco, algunas cosas mezcladas, fusiones. Es un disco en el que vengo trabajando hace 3 o 4 años, desde la parte también no solo de composición, sino que de la producción, así que acá está para escuchar en todas las plataformas. Y bueno, saludos, gente. ¿Qué es lo que pasa, hermano? Eso que estás armando, si se te va la mano, wow, wow, que yo te estoy llamando, si lo estás escuchando, puedes irte de mambo con nosotros. Dejaste la ventana abierta y yo pasé. Más allá. ¿Qué es lo que pasa, hermano? Eso canto y la palabra, edición especial. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento a 5 para Trío, agrupación originaria de la ciudad de Quebec, Canadá, que ha estado sacudiendo la escena del jazz desde 2013, mezclando jazz moderno con sonoridades progresivas. Está constituida por Sylvain Satonge en guitarra, Mathieu Rancourt en contrabajo, Jean-François Gingras en batería y Jérémy Hagen-Villot en piano y teclados. Los primeros pasos del grupo no pasan desapercibidos, con el rápido lanzamiento de 2 álbumes, Witness and Reaction en 2014 y Keep the Tension en 2015. 5 para Trío se ha distinguido desde entonces en varios festivales de jazz de Montreal, Quebec, Rimouski, Edmundson y Lévis, e incluso caminó por el escenario del famoso Festival de Verano de Quebec. Entre sus actuaciones sobresalientes se encuentran conciertos en Quebec, Ontario, Nueva Brunswick, Nunavut y Francia. En 2019 la banda amplió sus horizontes musicales colaborando con el maestro del hip hop Webster para crear el álbum Webster y 5 por Trío, seguido del EP Sky en 2020. En 2023 es significativo para el grupo de 2 maneras distintas. En primer lugar, porque 5 para Trío da la bienvenida a un nuevo miembro, Jérémy Hagen-Villot, en teclados y piano. Luego, porque la banda vuelve a su primer amor, la música instrumental. De hecho, después de sacudir el escenario con su enfoque único del jazz moderno desde 2013, 5 para Trío vuelve a sus raíces en 2023 y ofrece 4 nuevas piezas instrumentales, una por una. Lo más destacado del 2023 fue cuando la banda lanzó el mini álbum Aquafortiste, que reúne 4 nuevas piezas. Pero hoy quiero ofrecerles un single del 2024 llamado Naufragué le Indecible, o Náufrago de lo Indescriptible, una composición que navega por las profundidades de las emociones que las palabras luchan por capturar. Esos momentos en los que sentimos profundamente, pero no podemos expresarlo. Las palabras se escabullen, dejando un silencio denso que solo la música puede llenar. A través de esta pieza, te invito a un lugar donde las palabras se quedan cortas, pero cada nota busca revelar lo no dicho. Thank you. El canto y la palabra, edición especial.